Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Buscamos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Hoy, en Tramas, la culpa, el castigo y las normas en el universo de Jorge Luis Borges, con Leonardo Pitlevnik. Habitualmente, Leonardo, en estas conversaciones, y ya forma parte de un recurso de estilo radiofónico, periodístico y hasta puede ser de convención narrativa con la audiencia, explicamos en el comienzo, y no solamente a quienes participan de este diálogo, sino a las invitadas, a los invitados, las problemáticas que tiene una preproducción, el averiguar acerca de la persona con la que uno va a dialogar, el leer textos que tienen que ver con su producción. Y después aparece el eterno interrogante, ¿por dónde empezar la charla? ¿Por dónde abrir una puerta, una ventana? ¿Por dónde o por cuál vereda ir transitando? Y en el prólogo de tu libro, en el prólogo de Borges y el Derecho, hay algo que es muy simpático, es ese muchacho de 20 años... Es ese muchacho de vacaciones en Puerto Pirámides, es ese muchacho que anda con un libro no menor de la bibliografía de Jorge Luis Borges, el Aleph, y una señorita. Pero más allá de las compañías circunstanciales o no, aparece el depende o algo entendía como palabras claves para descifrar de qué hablamos cuando Leonardo ingresa a la literatura de Borges. Sí, me gusta mucho que empecemos por ahí. Uno compraba en ese momento, bueno, Cortázar, las lecturas de juventud, a lo mejor es más Cortázar, es Germán Gese, cuando uno es todavía más joven. Y Borges, en ese momento para mí era como... el encanto de saber que hay algo que te atrapaba y al mismo tiempo algo que no terminabas de entender. ¿Qué me pasa todavía hoy, digamos, no? Pero lo que uno va viendo es que a lo mejor no entiende otras cosas, o deja de entender lo que entendía cuando era chico. Leonardo Pitlevnik. Yo contaba aquí que a mí me impresiona mucho esta idea de que uno se encuentra con los libros de juventud anotados o marcados. Y uno un poco dialoga con uno mismo, con ese que uno fue en ese momento, y de alguna manera uno piensa, a veces dice, ¿por qué habré marcado esto? ¿O por qué? O qué interesante cómo me sigue fascinando esta frase que cuando tenía 19 o 20 años marqué en algún momento, ¿no? Y en ese momento, bueno, eran vacaciones. Uno en vacaciones se lleva libros, se lleva... Los libros de Borges en general son pequeños, los de cuentos no son así mamotretos, salvo las obras completas. Y uno intentaba descifrar, ¿no? Qué es lo que estaba diciendo, qué es lo que en uno retumba y qué es lo que uno termina simplemente, como pasa con los poemas, ¿viste? Que uno a veces lee un poema solo para cerrar el libro y pensar y dejar que lo que el poema dice caiga después, que en el momento no tiene por qué caer. Y los cuentos muchas veces de Borges tienen esto, ¿no? Tienen esta particularidad que a mí al menos me atrapa. Pero en el caso del escritor, o en el caso de todo artista, tiene el deber, él, gozoso de ver muchas veces, de transmutar todo eso en símbolos. Esos símbolos pueden ser, me imagino, pueden ser colores, pueden ser formas, pueden ser sonidos. En el caso del poeta son sonidos, sí. También son palabras, fábulas, relatos, poesías. Quiero decir que la tarea del poeta es continua, porque no se trata de trabajar de tal hora a tal hora. Uno continuamente uno está recibiendo algo del mundo externo, y todo eso tiene que ser transmutado, y será eventualmente transmutado. Y en cualquier momento puede llegar esa revelación. Es decir, que este poeta no descansa, está trabajando continuamente, cuando sueña también. Jorge Luis Borges nació y transitó los primeros años de su infancia en Buenos Aires. Luego, su familia se instaló en Inglaterra y en Ginebra, y allí continuó sus estudios. Años más tarde, en 1919, regresó al país. Estando en Argentina, participó en la fundación de las revistas Prismas y Proa. Su primer libro de poemas, llamado Fervor en Buenos Aires, fue publicado en 1923. A lo largo de su vida, participó en el Grupo Literario Florida y en las míticas revistas Martín Fierro y Sur. Estos espacios culturales estaban conformados por reconocidos artistas e intelectuales de esos años. En la década de 1930 publicó diferentes obras junto a su amigo Adolfo Bioy Casares y participó de la escritura de guiones de cine. Además, se dedicó a la docencia en universidades de Argentina como en otros países del mundo. Jorge Luis Borges fue bibliotecario y se desempeñó como presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, miembro de la Academia Argentina de las Letras y director de la Biblioteca Nacional de Argentina. El 14 de junio de 1986 murió en Ginebra, donde se había mudado hacía poco tiempo. ¿Sabes qué? Dije 20 años y vos naciste en 1964. Es Exacto. Decir, que 20 años nos remitimos a 1984. Y mencionaste entre las posibles lecturas para un muchacho veinteañero las de Julio Cortázar. E imagino, en ese momento, esos debates en torno a la literatura borgiana y en torno a la literatura comprometida que de alguna manera se asociaba con Julio Cortázar, ¿eran tema de tu preocupación, de tu interés, o dónde estaban? Pero lo que pasa es que 1984 es un momento glorioso, ¿no? Es un momento donde uno volvía a sentir que estaba vivo y donde uno... Bueno, yo era muy chico cuando empezó la dictadura, pero bueno, sí participé de todo lo que significaba salir a la calle y salir a reclamar por derechos, y fue como un momento muy importante. Yo, lo que sí no me pasó a mí es que no ingresé mucho en esta discusión sobre literatura comprometida o literatura más, si se quiere, ajena, pero por una cuestión, te diría hasta personal, como llegué tarde a esa discusión. Leonardo Pidlevnik, juez penal. Cortázar tenía esta fluidez, esta especie de alegría en la escritura que te dejaba, es mucho más fluido, digamos, que Borges, ¿no? Es esta idea de que vos te vas derramando con lo que vas escribiendo y con estos libros incluso experimentales, tipo La Vuelta al Día en 80 Mundos, este tipo de cuestiones, digamos, ¿no? O la idea esta de Rayuela, que a uno le parecía fascinante, está... Digamos, yo enganchaba más por ahí que por un Cortázar combativo, digamos, ¿no? Uh-huh. Que tampoco lo vi tan combativo en mi adolescencia, lo veía más Cronopios y Famas, más juguetón, digamos, y a mí me fascinaba. Y Borges era como algo distinto, que venía... por otro palo, como decir, podríamos decir. Claro. Pero no los, nunca los viví, a pesar que pude haber leído, pude haber reconocido alguna especie de binomio como Soda Stereo y los Ronditos de Ricota, pero no fue parte de mi enganche esa discusión, digamos. Creo que tuve la posibilidad de disfrutar a los dos, pero bueno, nada, de lo que yo leía, de lo que yo entendía, y aparte cada uno a su tiempo, ¿no? De Rayuela, capítulo 7. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. El 28 de junio de 1963 se publicó una novela que revolucionó el mundo literario. Rayuela rompió con los estándares del formato con un estilo surrealista. Esta novela fue escrita por Julio Cortázar en París y traducida en diferentes idiomas. La historia de Horacio Oliveira y su relación con la maga se va conociendo a lo largo de las páginas. Allí se pone en juego la subjetividad de quien lo lee, dando la posibilidad de múltiples finales. Si bien el escritor nació en Bruselas, a los 4 años llegó a Argentina. En 1935 comenzó la carrera de Filosofía y Letras. También dio clases y publicó estudios de crítica literaria. En 1951 tuvo que exiliarse y continuó escribiendo artículos y cuentos. También fue traductor en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Julio Cortázar falleció el 12 de febrero de 1984 en París. Vinculado con esto que estás mencionando, las prácticas narrativas, el universo que cada autor, que cada autora va construyendo, tengo ante mí, y te quiero compartir, un texto de Beatriz Sarlo publicado en 1999, recopilado por Silvia Saíta en uno de los libros del siglo XXI, escrito sobre literatura argentina. Y esa, en 1999, tras el título La escritura del Dios, hace la siguiente observación. El nombre de algunos escritores de este siglo han dado origen a un adjetivo que los identifica y también designa algo más que su propia obra. Joyciano, proustiano, kafkiano, brechtiano, sartriano, borgiano. Estos adjetivos son quizás el efecto máximo, el más amplio y el más extendido que puede producir una invención literaria. Kafkiano o borgiano, agrega Beatriz Arlo, no son solo una cualidad de la escritura, aunque pueda haberse utilizado por primera vez para nombrarla. Diría que son los adjetivos de la originalidad. Quedémonos un momento con ese término originalidad, que ella después lo retoma haciendo referencia a uno de los textos que vos tomás como objeto de estudio en tu libro. ¿Qué te resuena al asociar Borges y originalidad? Wow, mirá, hay algo de esto, que Borges es único, es mítico, es fundador y es cierra y abre como periodos, él como habla de Macedonio, digamos, como una especie de pensamiento, si querés, de pre-borgiano. Uh-huh. Y bueno, y tiene estos escritos después con Bioy, pero al menos a mí me resulta muy difícil encontrarle un par a Borges, digamos. Leonardo Pitlevnik. Y lo que tiene de original es que, aparte, él fue un personaje muy original. Eso es lo que tiene Borges. Borges no solo fue un escritor impresionante, fue un, a pesar de lo que algunos imaginan, fue un tipo activo y comprometido con el momento en el que vivía, aún cuando se decía conservador, digamos. Aún hay un escrito de Saer que dice que era un polemista muchas veces. Él escribía para, cuando él escribe El arte de injuriar, esta idea de cómo puedo injuriar de una manera, si se quiere, fina, me sale decir, o de manera indirecta, o de manera, es una manera de injuriar donde el injuriado cae tarde en la injuria, ¿no? O donde está, es tan poético que uno lo tiene que pensar para darse cuenta de que a uno lo acaban de injuriar. Esto de una persona perpetró unos versos, digamos, o decirlo de esta manera, para que uno entienda que lo que estamos diciendo es que escribe muy mal. Y entonces tiene estas características que Pilia decía, de que medio cierra la literatura del siglo XIX. Es un activo militante antinazi durante la década del 30 y del 40. Bueno, tiene una posición política muy opuesta al peronismo, y esto digamos, nada, lo convirtió en un personaje muy especial. Hay amigos míos que me dicen y que son amigos míos, entonces ya leyeron el libro, y que peronistas, y me dicen, mirá, yo por el peronismo me costó mucho leer a Borges, pero la verdad lo voy a empezar a leer, y a mí me encanta, digo, wow, pude llegar a este punto. Y en lo que tiene que ver con lo literario, tiene esta especie de perfección en la prosa, de planteos como esta idea de víctima y victimario equiparados en una misma persona, esta discusión permanente entre la racionalidad y el azar, que la verdad son características de él, más allá del lugar común que todo el mundo dice, o los espejos, o el laberinto, cosas por el estilo, su escritura, la manera de entender el lenguaje y la manera de entender un texto, es muy original y es muy preciso en sus distinciones. Uno podría hacer citas de Borges para todos los días del año, para una década incluso, porque es realmente no solo muy preciso, sino muy exquisito. Esto de que, de los versos, de los poemas, tiene a veces frases que decís, bueno, esta frase me sigue retumbando. Y esto a mí me parece que tiene una especial belleza con relación a todos los demás. Bueno, por eso lo elegí. Hay algo mucho de elección personal que uno a veces ni siquiera puede dar cuenta de por qué lo hace, simplemente porque el deseo lo lleva hacia allá, ¿no? Ahora bien, ¿en qué sentido puede ayudarnos a pensar acerca de cuestiones como la justicia, la ley, el reproche o el castigo, la literatura escrita por este porteño nacido en el siglo XIX que no había terminado aún? En sus ensayos sobre Borges y la filosofía, Iván Almeida menciona como característica textual recurrente una escurridiza referencialidad. Al estar impregnada su escritura de una estética que juega con la filosofía, es inútil intentar fijar cuál es, en definitiva, su posición. Las ideas de tiempo o espacio surgidas de sus ficciones, dice Almeida, no están poniendo las bases de una filosofía borgesiana del tiempo o del espacio. Lo que sí producen en nosotros sus ficciones es una endija por la cual se cuela e instala una pregunta que se desplaza latente por el fondo del texto. Cuentos policiales que en verdad son un cuestionamiento a la existencia de Dios, menciona Almeida citando a Sábato, breves relatos que terminan por hacernos dudar sobre aquello que creemos cierto, la desconfianza en la verdad de lo palpable. Fragmento del libro Borges y el Derecho, escrito por Leonardo Pitlevnik y publicado por Siglo XXI Editores en 2024. Y esta cuestión de la originalidad, y ahora ya no hablando de Borges, hablando de Leonardo, Sí. ¿habrá sido original presentar una tesis para el doctorado en Derecho titulada Narración y Derecho, las ideas de ley, justicia, reproche y castigo a partir de la prosa narrativa de Jorge Luis Borges? Mira, sí, sobre todo del mundo del que yo provengo, que es el mundo del derecho penal. De hecho, cuando yo la escribí, que me llevó muchos años, digamos, ¿no? Tuve mucho cuidado en presentar en el inicio, esto no está en el libro publicado por Siglo XXI, sino ya en la discusión más, si quiere, académica, la presentación del ensayo como un modelo de tesis doctoral que no fuera una respuesta total a un interrogante determinado o una posición definitoria de un problema clásico, sino la idea de pensar que hay algo de recorrido en el que nosotros podemos ir cambiando de perspectiva y pensando el derecho de otra manera. Un derecho que nos permita ampliar un horizonte que en general el derecho tiende a categorizarlo, a cerrarlo, a encuadrarlo, porque esa es la característica del derecho, por otro lado, ¿no? Establecer el deber ser, la sanción por la conducta ilícita y cuestiones por el estilo. Leonardo Pitlevnik, profesor de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Pero hay que poder pensar el derecho de una manera más amplia, y la tesis es un intento de hacerlo a través de Borges, digamos, ¿no? Hay una disciplina que empezó a tener como más preponderancia a partir de la década del 70, o que empezó, en realidad, preponderancia no, nació como disciplina académica, la del derecho y literatura. Pero tiene muchísimas corrientes distintas, y a veces, por eso le dicen el movimiento derecho y literatura, porque tiene muchas expresiones muy distintas entre sí, digamos. Lo que tiene que ver con un autor y la mirada del derecho a partir de ese autor, yo no conozco mucho. No quiero pecar de decirme que tengo una originalidad en el sentido de que hay un universo que yo puedo desconocer. Sí me puedo decirte que en parte la tesis se inscribe dentro de este universo de derecho y literatura. Solo que planteando a partir de una obra, de una obra de un autor, y sobre todo cuentos, diferentes problemas que van siendo reflejados o por la trama o por la forma en que están contados o por el vocabulario que está utilizado en el cuento o por los problemas que el cuento enfrenta y que de repente espejan problemas que cotidianamente podemos pensar desde el derecho. Eso fue para mí como un esfuerzo que me gustó hacer, esto de presentar la tesis como un modelo académico de escritura de tesis doctoral, pero que no tuviese una conclusión general de entonces el dolo es esto, la culpa es esto otro, o la antijuricidad es una cosa distinta. Es más una reflexión sobre la manera en que vemos el derecho y que lo pensamos, ¿no? Sentido, en varias páginas aparecen definiciones tuyas en torno al derecho, sostenidas por marcos conceptuales, teóricos, a los que uno supone que adscribís. Y yo Sí. acá apunté que, como definición de derecho, establecés que es un sistema que intenta construir un orden racional del mundo. Esa expresión o definición, ¿cómo dialoga con la narrativa, con la prosa de Jorge Luis Borges? Mira, es a ver que el derecho es un orden racional, es un sistema que intenta de alguna manera explicar el mundo o fijar un modelo del mundo al que nosotros queremos tender, digamos. Nos fijamos reglas que, por un lado, nos permiten convivir de una manera tolerable y al mismo tiempo consecuencias para el cumplimiento de estas reglas, sobre todo en el derecho penal. Y algunos cuentos de Borges, como Tlonúcvaro Ristertius o La Biblioteca, o La Biblioteca o La Lotería en Babilonia, tienen esta pretensión de tratar de explicar al mundo y de pensar en un mundo ordenado. Leonardo Pitlevnik. Y Borges tiene esta particularidad de que pareciera permanentemente jugar como, no sé cómo me imagino el electrón, salta de un lado al otro, no sé nada de cuestiones cuánticas ni atómicas, pero de imaginar la absoluta racionalidad como un modelo que termina siendo asfixiante. Y el azar como un modelo que también resulta asfixiante. Entonces, permanentemente juega entre esta idea de inventar o de citar a quienes intentan inventar un lenguaje absoluto, preciso y que no tenga fallas. Y por otro lado, la trampa de estos lenguajes absolutos que lo que hacen es no te dan margen de respiro, digamos. Entonces, esto imagina estos mundos como el de la biblioteca, por ejemplo. Son hexágonos y son paneles muy parecidos a los hexágonos es muy difícil pensar un panal de abejas, como un panal de abejas, y un penal, que es lo que, por ejemplo, Bentham pensó como el panóptico en una unidad penitenciaria. Y es parecido al panóptico a la biblioteca de Babel, pero enorme e infinito o cíclico. Esta idea de que los que se ocupan de los anaqueles viven en un espacio que apenas entran, donde solamente tiene un espacio para hacer sus necesidades y del cual se termina suicidándose después de otro, cayendo al vacío. Son lugares claramente kafkianos, claramente de un mundo sin sentido y un mundo a que no se le encuentra un sentido, digamos. Entonces, la racionalidad del universo, a mí me gusta pensar esto, que el derecho, cuando lo alejas demasiado en el modelo que te planteas como posible vida tolerable, es hipócrita porque nunca llega a esa finalidad o es imposible. Entonces tenés que generarte horizontes cercanos para que en algún momento todos estemos un poco mejor. Aparte, digamos, el derecho que cuando uno, esto tal vez lo digo, sabes que es una cita mía muy recurrente, pero bueno, la Constitución dice que todos debemos tener una vivienda digna. No la tenemos. Es mentira esto. Pero es hacia donde es el modelo hacia donde queremos estar. Queremos que todos los argentinos tengan una vivienda digna, un sueldo acorde, una vida placentera, en el sentido de lo que el derecho puede dar de placer, me refiero, ¿no? O de cubrir las necesidades. Y bueno, Borges imaginó muchos universos también, y los imaginó distópicos, los imaginó posiblemente felices, posiblemente tristes. Esto me parece que te permite. Si él los imaginó y nosotros estamos imaginando otros, hay algo ahí que nos permite pensar en qué tipo de comunidad podemos imaginar y a la cual queremos propender, digamos, ¿no? Música del Japón, avaramente de la clepsidra se desprenden gotas de lenta mielo de invisible oro que en el tiempo repiten una Hoy, La culpa, el castigo y las normas en el universo de Jorge Luis Borges, con Leonardo Pitlebnik. Temo que cada una sea la última. Son un ayer que vuelve. Escribinos a tramasradio@gmail.com.